11:42 minutos, continuamos con el capítulo de la actualidad local. Se lo habíamos apuntado en el arranque de la mañana. Les indicamos que tanto hoy como mañana martes están en nuestra localidad los equipos móviles del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas. Lo cierto es que en una situación además complicada, por lo que si hacemos habitualmente el llamamiento de donación de sangre, que es siempre necesario, aún más en estas fechas. La última vez que conversamos con los responsables del centro regional nos hablaban de esa situación excepcional por las bajas reservas, muy bajas, de sangre en nuestra provincia. Imagínense una vez pasado el verano, que es una época en la que las donaciones pues descienden por aquello del movimiento de personas con motivo de las vacaciones. Quédense con ese mensaje ya, en el que vamos a insistir, por supuesto, porque vamos a ofrecerles más datos junto al responsable del área de promoción donación del Centro Regional de Transfusión Sanguínea, Miguel Ángel Barbero. Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. Hablábamos a principios de julio, en esa última visita que realizabais a Ubrique, y ya lo anunciaba, ¿verdad, Miguel Ángel? La situación estaba complicada y supongo que una vez pasadas estas semanas de verano, si no igual, incluso peor la situación, ¿no? Pues sí, está siendo un verano muy complicado, estamos teniendo un descenso importante de donaciones y estamos ahora en una situación en algunos grupos sanguíneos bastante, bastante complicada. Concretamente en los grupos A negativo y C negativo, aunque también el cero positivo y el A positivo también está escaso, pero son los dos primeros los que especialmente tenemos necesidad, porque es muy grave la situación en esos dos grupos. Decías, Miguel Ángel, A negativo, C negativo y cero negativo. Además de cero positivo y A positivo también, pero el cero negativo y la positivo son, o sea, el RH negativo de estos dos grupos es de los que tenemos la necesidad mayor, más urgente. Bueno, pues ténganlo en cuenta, sobre todo en las personas con estos grupos sanguíneos, pero en definitiva, en general, ¿verdad, doctor Barbero? Hay que instar, más que nunca, hacer el llamamiento a que no solo los donantes habituales, personas que nunca lo hayan hecho, que se atrevan, y si pueden ser acompañados de más personas, mejor, ¿verdad? Pues sí, tenemos que conseguir un número muy grande de donaciones diarias, y en verano es bastante complicado porque los donantes pues salen de sus domicilios, todos lo hacemos, ¿no? Y es más difícil que acudan a nuestras convocatorias. Y por otro lado, las necesidades se mantienen en los hospitales prácticamente en las mismas cifras que el resto del año. Con lo cual, bueno, pues la situación es complicada todos los años. Este año además hemos tenido el agravante de una climatología bastante adversa en cuanto a temperaturas, que también ha retraído más a la hora de donar a la población. En fin, que estamos en esta situación que comentaba, ¿no? Con grave escasez de sangre, y en septiembre son meses también de la poca cirugía que se ha podido posponer, que se ha podido retrasar al verano, se va a unir ahora en septiembre a las necesidades, con lo cual, bueno, pues lo podemos pasar mal si no levantamos las reservas. Si hablásemos de porcentajes, ahora mismo, en cuanto a las reservas en la provincia. Perdona, no te he entendido. Sí, en cuanto a porcentajes de reservas, ¿en cuál estarían ahora mismo las reservas? Pues tenemos alrededor de 400 y pico en total bolsas de sangre. Tendríamos que tener por encima de 1000 para estar holgados, ¿no? O sea que se está por debajo del 50%. Bueno, pues por tanto, situación complicada. A veces dudamos si ir o no, si vamos a tener tiempo, si, bueno, pues desde luego esta vez es la ocasión en la que hay que intentar aparcar todas esas excusas y acudir, porque, como siempre decimos, ¿no?, al final sangre que nos puede hacer falta, incluso a nosotros, familiares, amigos, en general, da igual. Nunca se sabe si cuando podemos necesitar una transfusión de sangre, pero podemos decir que prácticamente todos nuestra vida vamos a tener necesidad, o directamente o con un familiar muy muy próximo, de la transfusión sanguínea. Está en, es raro la familia que no ha, tiene algún familiar que no ha necesitado una transfusión sanguínea. Es algo que, bueno, pues parece que no se hace, que no se transfunde sangre, pero todas las transfusiones que esos familiares que han transfundido, si no hubiera habido sangre, sí que se recordaría con mucho más precisión en el tiempo, porque, bueno, cuando hay sangre se pone una bolsa, dos, tres, las que hagan falta al paciente, se recupera. Además, cuando se necesita sangre y se transfunde, la recuperación es rapidísima, se nota, como dicen algunos pacientes, que le entraba la vida por la vena, pero cuando nos falta es cuando realmente se da cuenta uno de que falta algo muy importante. Los mayores avances de la medicina, los mejores hospitales, se quedan en nada si no tenemos sangre para transfundir. Es como si estuviéramos en mitad de un desierto sin ningún médico alrededor. De hecho, veía hace un par de días un documental al respecto, un reportaje que hablaba, ¿no?, de la necesidad cada vez mayor existente a nivel planetario, y que de las demandas no iban a poder, la oferta, ¿no?, podemos decir, o la cantidad de sangre que se dona, no iba a poder cubrir, ¿no?, la demanda existente, y por eso se seguía trabajando en esa posibilidad, ¿no?, de sangre sintética, incluso a través de lombrices también. Hay una serie de líneas de trabajo, pero que, claro, se sigue trabajando en ello, todavía no es posible, y por tanto aún es muy necesario e indispensable la donación por parte de todos. Sí, ya hace muchos años que se trata de conseguir un sustituto de la sangre, ya no solamente por la necesidad de que haya sangre disponible para transfundir, sino también por los riesgos de la incompatibilidad inmunológica, de las posibles transmisiones de virus a través de la sangre a los pacientes, sí, de virus que no se hayan podido demostrar en la sangre del donante, en fin, pero las mayores reacciones que hay a la transfusión son inmunológicas, no virales. Y eso siempre está ahí, porque es un producto vivo, es un producto orgánico, que cuando entra en otro organismo puede dar reacciones de alergia, ¿no? Entonces, por todo esto se está tratando de encontrar un sustituto que haga las veces de los glóbulos rojos, es decir, el transporte de oxígeno desde los pulmones a todos nuestros tejidos y la vuelta hacia los pulmones del desecho del trabajo celular, que es el anhídrido carbónico, que es lo que es la respiración, ¿no? Ese es el elemento de urgencia. Cuando se pierde sangre, ese transporte de oxígeno es lo que puede poner en peligro la vida de la persona, fundamentalmente. Y eso es muy difícil de conseguir, porque, bueno, la hemoglobina la podemos fabricar, se puede fabricar, pero la hemoglobina libre en nuestras venas es un tóxico muy grande y puede dañar al sistema nervioso, a los riñones, en fin, mucho, crear más perjuicio que beneficio, ¿no? Aparte, el transporte de oxígeno no es tan eficiente. Entonces, bueno, pues mientras que no se consiga eso, pues vamos a tener que seguir recurriendo a los donantes de sangre para poder tener la suficiente. Cada vez se necesita más, efectivamente. El ritmo de la incorporación de donantes no va paralelo al incremento de la necesidad, porque ahora mismo hay grandes avances en la medicina, en la cirugía, en los tratamientos de mantenimiento posoperatorio, de forma que hay operaciones quirúrgicas ahora que hace 10 o 20 años era impensable realizarlas a personas a lo mejor de 70 años, ¿no? Por ejemplo, pues implantar prótesis de cadera o de rodilla. Una persona muy mayor hace unos cuantos años pues se quedaba en su silla de ruedas con una calidad de vida bastante pésima, porque las complicaciones en la cirugía y posquirúrgicas eran muy grandes. Hoy día se han roto muchas barreras que impedían realizar esas operaciones quirúrgicas, y podemos atender esos pacientes con gran seguridad de que se van a recuperar completamente. Y todas esas operaciones pues suponen personas que van a necesitar con mucha seguridad una transfusión de sangre. Porque a lo mejor incluso acuden a la operación quirúrgica, aunque se trata que no, con algo de anemia, ¿no? Precisamente por su estado de, por su edad, ¿no? A lo mejor no tienen una alimentación, muy buena, o simplemente, bueno, pues tengan alguna otra complicación que disminuye el nivel de hemoglobina, les ponen algo de anemia. Entonces, bueno, pues el poder hacer operar cada vez a personas con mayor edad, supone más operaciones quirúrgicas, personas además con más riesgo de otros tipos de enfermedades que puedan facilitar una hemorragia, estoy pensando en alteraciones vasculares, es decir, que necesitamos cada vez más cantidad de sangre porque podemos hacer más cirugía también. Aparte de que haya más enfermos y porque la población aumente, pero bueno, debería aumentar también el número de donantes paralelamente. Sería además paradójico que esos avances se hubiesen frenado precisamente porque no hay, ¿no? Sangre para que se done, y desde luego ahí tenemos nosotros un gran protagonismo. Podemos colaborar, podemos contribuir a que, bueno, pues no haya problemas como puede haberlo en los hospitales de la provincia, por ejemplo, si sigue esta situación de cada vez menos reservas de sangre. Miguel Ángel, en esta veía la fecha de la última visita a nuestra localidad, que fue los días 2 y 3 de julio. La verdad es que estáis ahí al límite de los 60 días que procuráis, ¿no?, que hayan pasado para que los donantes puedan volver a repetir donación. Esto imagino que es un reflejo mismo de bueno, los apurados que estáis y de que intentáis llegar a todos sitios lo antes posible para recoger esas donaciones, ¿no? Sí, efectivamente, en poblaciones como Ubrique, que tiene un buen número de donantes, podemos, digamos, entre comillas, permitirnos el poder acudir incluso antes de los 2 meses. Puede ser que haya personas que donaron la última vez, que no puedan donar en esta ocasión porque ya tengan las 4 donaciones o 3, dependiendo si es varón o hembra, las donaciones del año, o bien porque no hayan pasado los 2 meses exactamente desde la última donación. Pero bueno, como hay un número grande de donantes, queremos dar también más oportunidades a la... Cuando se va mucha frecuencia a un lugar, pues los donantes también tienen más oportunidad de donar si en una ocasión no han podido. A lo mejor pues en julio estaban de vacaciones y no pudieron donar, y a lo mejor están ahora en casa ya y en Ubrique y pueden acudir a donar sangre. O bien, pues cualquier circunstancia que impida la donación, si fuéramos una o 2 veces al año, como no te pille bien de fecha, no donas ese año. Entonces, bueno, pues sí, Ubrique es una población con un suficiente número de donantes y donaciones como para poder no mirar exactamente esos 2 meses entre donaciones si las fechas no nos cuadran bien. Y la situación lo exige, claro, como bien dices. Además, es cierto que los trabajadores, ¿no?, del sector de la piel, como conocerán, ¿no?, que son los mayoritarios, ¿no?, en nuestra localidad, regresaron la mayor parte de las vacaciones la pasada semana, así que quiero decir que hay personas de vacaciones, pero menos, ¿no? Por tanto, han regresado ya muchas personas de cara a la preferia también, ¿no?, en la que nos encontramos, y supongo que eso también ha intervenido, ¿no? Tampoco podéis dilatarlo mucho más la visita, porque si no ya os metíais en feria prácticamente aquí en Ubrique, ¿no? Claro, bueno, hay muchas circunstancias que tratar de cuadrarlo con otras poblaciones, porque diariamente hacemos 3 colectas, 3 salidas a lugares distintos, y cuadrar todo el año es complicado porque en verano pues hay muchas fiestas, muchas ferias, en momentos en los que no es aconsejable acudir, ¿no? Porque la persona, pues, lógicamente, quiere estar en su feria y no donando sangre. Entonces, si podemos ir un poquito antes o después, pues mejor todavía, ¿no? Mejor para todos y puede donar mayor número de personas. Entonces, bueno, pues cuadrar todo es complicado, teniendo en vista el objetivo de conseguir, pues, por encima de 150 donaciones, que se aproximen al máximo a 180 diarias, que es más o menos nuestras necesidades a lo largo del año. En el caso de Ubrique, como en otros lugares, incluso los últimos datos hablaban de un descenso en cuanto a las donaciones, así que, ¿verdad, Miguel Ángel? Es el momento

comentaste antes, el documental este que pudimos ver todos la semana pasada, la sangre no se puede fabricar, ni todo el oro del mundo podría conseguir una bolsa de sangre, y que si no hubiera donantes no habría transfusiones. Bueno, pues ese conocimiento hace que cualquiera se sienta muy bien, ¿no? Porque la donación de órganos es fantástica, pero uno personalmente no se puede llevar la satisfacción de ver cumplido el trasplante porque ha tenido que fallecer previamente, ¿no? Sí. Pero la donación de sangre, uno tiene la oportunidad de varias veces al año saber que esa sangre está salvando vidas, y que es una persona que está en este mundo y que gracias a él hay un montón de enfermos a su alrededor que han podido salvar la vida, ser operado, recuperar la salud. Bueno, esa satisfacción a cualquiera le llena, ¿no? Hay que ser donante para conocer, para sentir esa, se lo pueden explicar, pero hasta que no se viva, eso no se puede llegar a pensar, ¿no? Cómo hasta dónde puede llegar esa satisfacción. Es grande la satisfacción. Pues animamos a todos los oyentes a vivir desde luego esa satisfacción que se siente después de donar sangre. Son 20, 30 minutos a lo máximo, ojalá fuera más tiempo porque haya colas para donar, lo que no sería mala señal, sino todo lo contrario, pero además hay un buen número de profesionales, así que se hace de forma breve, y la reacción más común es, bueno, ya está, casi siempre, ¿no? Vamos con bueno, pues ese temor de que sea algo más complicado, más dificultoso, bueno, pues al final es rápido, indoloro y bueno, con esa satisfacción añadida fundamental que comentaba el doctor Miguel Ángel Barbero, como nos decía anteriormente. Pues Miguel Ángel, ojalá que sean muchas personas, nosotros vamos a seguir insistiendo en esa necesidad crucial de donar sangre, tanto hoy como mañana, en nuestra localidad, en los horarios que hemos comentado, de 10:30 a 1:30 y de 5:30 de la tarde a 9:30. Nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, como siempre, tu presencia y enhorabuena por toda esa labor, por supuesto, que realizáis. No, a nosotros no, es a los donantes a los que hay que darles las gracias y que son los principales protagonistas de lo que estamos hablando. Son las personas que salvan vidas. Nosotros estamos entre el enfermo y el donante tratando de que llegue la sangre en las mejores condiciones, pero sin ellos, sin los donantes, nosotros no somos nadie. Doctor Barbero, lo dicho, muchas gracias. Gracias a todos. Buenos días.